We'll be right back. Hola, ¿qué tal Uruguay? ¿Cómo estamos en este sábado? Ya comenzando en total brutalidad. Estas fueron las canciones Break the Broken de Control the Night, Proyecto del Saludoso, Church of Daniel the Death, Angel of Death de Slayer y People of the Light de Creator. A continuación, en nuestro segundo bloque, vamos a la difusión de una banda de death metal brasileña, Los Armon Hate. Tras tiempos antiguos en su surgimiento, cambios de integrantes y cambios de sonido, Armored Hate consolida su existencia en 2006, con la formación de Anderson Mosis en voz y guitarra, Tony del Sport en batería y Giovanni de Paula en el bajo. Se solidifican en el death metal, en una línea de la vieja escuela de los años 90, con un tema que aborda la humanidad y sus intensos efectos y terrible existencia. En 2010, viene el EP Endless Desire y la banda sigue su camino con promociones y presentaciones. En 2020 hay cambios en la formación y el trabajo continúa únicamente con Anderson Murphy, donde graba el sencillo Estábulo das Mentiras. Después de muchos años, el baterista Tony del Sport regresa en 2022, donde la banda como dúo reinicia su regreso a los escenarios y lanza nuevo material. A continuación, escucharemos tres sonidos de esta banda que son The Destiny of Our Flesh, Chained y Estábulo das Mentiras. Espero los disfruten. Los que quieran saber más al respecto de esta banda pueden buscarlos en YouTube e Instagram como Armon Hate. HARMONYHATE. Armon Hate. Y también pueden ponerse en contacto por correo que es armonhate@gmail.com. A continuación, la música de Armored Hate. Oh, Bueno, estos fueron Harmon Hate de San Gonzalo, Río de Janeiro, Brasil. Y ahora a continuación vamos a nuestro bloque de ocultismo, esta vez hablando acerca del satanismo de Anton LaVey. El satanismo de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán en 1966, se basa en su obra seminal La Biblia Satánica. Este movimiento promueve la indulgencia, la gratificación personal y la autodeterminación como valores supremos. A diferencia de las representaciones tradicionales del satanismo, LaVey rechazó la creencia en una entidad sobrenatural llamada Satán y en su lugar adoptó a una figura simbólica que representa la libertad, la individualidad y el rechazo de la sumisión. LaVey enfatizó la importancia de abrazar los deseos y las pasiones humanas y alentó a sus seguidores a vivir sin culpa ni remordimientos. Para él, la religión convencional era una forma de esclavitud mental y abogó por un enfoque pragmático de la vida en el que cada individuo es responsable de su propio destino. El satanismo de LaVey también incluye rituales que sirven como herramientas para la autoexploración y el empoderamiento personal, como la ceremonia de la misa negra. Estos rituales están diseñados para liberar energía psicológica y emocional en lugar de adorar a algún ser sobrenatural. El satanismo de Anton LaVey es una filosofía que celebra la individualidad, la autoafirmación y el rechazo de las normas sociales impuestas con un enfoque en la gratificación personal y la realización de los deseos individuales. Varias bandas han tenido flirtes con la ideología de Anton LaVey, como lo son Mercyful Fate, Acheron, que son miembros de la Iglesia de Satán de Nueva York, Dayside, entre muchas otras. A continuación, escucharemos tres canciones que se refieren a dicho asunto. Blessed by Damnation de Acheron, Once Upon a Cross de Dayside y Life Force the Blood de Acheron. Escuchemos. Bye. Thank you. Y ese fue nuestro bloque de ocultismo, esta vez hablando acerca del satanismo de Andrew LaVey. Y ahora rendiremos homenaje a una de las mejores bandas de death metal de la historia, Death. Death es una banda pionera del género death metal, fundada en 1983 por Chuck Schuldiner en Florida, Estados Unidos. Reconocida por su enfoque innovador y técnico en el metal extremo, Death es frecuentemente reconocida como una de las influencias fundamentales para el desarrollo del género. A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado varios cambios de formación, con Schuldiner siendo el único miembro constante. Sus álbumes más destacados incluyen Spring Blood Gore de 1987, Human 1991 y Symbolic 1995, que son aclamados por la crítica y los fanáticos como obras maestras del death metal. La música de Death abarca temas que van desde cuestiones filosóficas y existenciales hasta reflexiones sobre la mortalidad humana. A pesar del trágico fallecimiento de Chuck Schuldiner en 2001, el legado de la banda vive a través de su influencia duradera en el escenario del metal extremo. Death es reverenciada como una de las más importantes e innovadoras del género, dejando una marca indeleble en la historia de la música pesada. Y aquí tenemos a cuatro canciones de esta banda para su apreciación, de las más icónicas en cada fase de la banda. La primera es Lack of Comprehension, de su disco Human de 1991, que bien podría ser considerado como el comienzo del death metal progresivo en la historia. Enseguida viene Evil Dead, de su primer álbum Spring Blood Gore, de 1987. La tercera es Left to Die, de su segundo disco Leprosy, de 1988, y encerrando con la cuarta, Spirit Crusher, de su último disco de 1998, The Sound of Perseverance. Así que vamos de visceralidad y complejidad. Y a la gente que quiera pedir canciones o enviar sus canciones para difusión, pueden ponerse en contacto por nuestro WhatsApp y Telegram, que es +55 219 7196 9032, +55 219 7196 9032, o también pueden encontrarnos por la página en Instagram, Polyversum Rocks, POLYVERSUMROCKS, Polyversum Rocks, y también por nuestro sitio web que está en la descripción de nuestra página en Instagram. Hasta pronto y muchas gracias por la audición. Yeah. Contrast and Rush.